azul y de amarillo son las cosas que veo a mi alrededor. De verde, rojo y azul y de amarillo son las cosas que veo a mi alrededor. Una cosita veo que es de color azul. Dentro viven los peces, también puedes hacer surf. Va, venga, dímelo tú. Es de color azul. De verde, rojo y azul y de amarillo son las cosas que veo a mi alrededor. Una cosita veo, de color rojo es. Se come la ensalada y el zumo, qué bueno es. Va, venga, que puede ser de color rojo. Veo que de amarillo va. Es una fruta dulce y a los monos encantará. Va, venga, dímelo ya. De amarillo va. Verde, rojo y azul y de amarillo son las cosas que veo a mi alrededor. Una cosita veo que verde es su color. Muchas come Pompeya y por eso está fortachón.